Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca, Radio Candil de Leganés y Onda Polígono de Toledo. Remember musical y personal de la semana pasada, hoy miramos al futuro. Y el futuro, bueno, pues iba a ser el programa de permacomputing, permacomputación, que nos dio ahí la clave Etnia hace un par de programas que estuvo por aquí. Y pero al lado del... Mucho le hemos sacado a ese programa, ¿eh? Sí, hemos tirado ese hilo. Desde aquí, unas flores a Etnia que nos ha puesto en el recto camino. Sí, hemos encontrado, pegado a la permacomputación, que probablemente, a ver si no, que venga ella y nos lo explique, y nos explique también la ponencia que ha dado en el Hack Meeting de Zaragoza, que ha estado muy bien y cómo ha estado aquello, así que se pase cuando quiera. Y pero bueno, al lado de la permacomputación, que en realidad permacomputación, como en castellano informática no es computador, pues tiene ahí, da un poco al equívoco, pero bueno, es un poco aplicar la permacultura a la computación, al metal. Sí, a la técnica, a las redes y a muchas cosas. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro, porque también da para mucho la permacomputación. Pero al lado, pegadito a la permacomputación, está Solar Punk. ¡Wow! Toma ya. La etiqueta es buena. La etiqueta es buena, buenísima. Algunos también lo llaman Green Punk. Pero bueno, como hay tanto green hoy en día, hay que tener cuidado. Entonces hoy vamos a explorar un poco a ver qué pasa con este Solar Punk, si merece ese apellido tan digno que tiene. Pero a nosotros todo lo que suena a punk nos interesa. Y bueno, es una mirada al futuro, una mirada optimista. De intención, ¿no? Sí, pero lo mejor del Solar Punk es un movimiento que propone tomar los elementos culturales de la sociedad de masas, de los cuales se han valido las élites para doblegarnos, y usarlos en favor de la sociedad, a favor de un mundo verde, y fomentar las visiones optimistas del futuro acerca de los problemas medioambientales actuales. Suena muy bien. Suena súper bien, ¿no? Todo el rato, pues eso, hasta ahora era como nos encontramos con el apocalipsis, todo mal, el negacionismo, desastre. Todos vamos a morir, todo fatal, y bueno, pues vamos a morir. Sí, un rayito de luz y de permacultura, de ciencia ficción, porque también es un poco, es una ficción especulativa, ¿no? Como que es un mundo que hay que imaginar primero para luego poder vivirlo, pero no se queda en vivirlo. Ahí también tiene otras etiquetas, como después veremos, que es anticapitalista. escuchamos a And Then, del tema de Christian Zender, del año 2007. Y bueno, la música de hoy hay un montón. También se podría calificar por alguna razón de Solar Punk, porque llevo unos días ahí embebido en el concepto. Embebido en el concepto del Solar Punk. Y viendo foros y escuchando un montón de música y... Pero bueno, vamos primero, ¿de dónde sale toda esta historia? Bueno, pues lo primero que se empezó a oír hablar fue en el 2008. Había un blog llamado Republic of Bees, República de Abejas, y ahí publicó una entrada que era From Steampunk to Solar Punk. Y era, hablaba de un... como un género literario inspirado en el steampunk. Recordemos que sí, sí. El steampunk, esto, esta, steam es vapor, ¿no? Toda esta estética... Sí, de máquinas de vapor, de siglo, sí. Finales del XIX. Sí, ¿no? Mucha literatura ahí, pero se quedaba en la literatura, ¿no? En realidad, ¿no? Sí, no salía mucha mucho. Literatura fantástica, además. Sí, ciencia ficción, pero con esa estética ahí retrofuturista, también un poco negativa. Digamos que el solar punk bebe un poco de ahí. Un poco más adelante ya salió un manifiesto, el manifiesto Green Punk. Se empezaron a publicar antologías ahí por de historias cortas sobre ecología, pues todo rollo ciencia ficción, fantástico. Y en octubre del 2019 sale a la luz el Solar Punk Manifesto. Lo tenemos aquí delante. Muy reciente todo, Luis, ¿no? Sí, sí, es toda un poco esa época, los años 2020 y por ahí, sí, para gente mí joven. También muy reciente. Sí. Y de hecho, estaba también entendiendo que cuando estaba en Aurillac este año, había iba toda la Francia, pues todos los pintillas y tal, y había un mogollón de pandillas ahí que no entendía muy bien yo esa estética, me recordaba el manga, pero tampoco era manga. Y ahora viéndolo así es un poco esta estética, es el rollo... Miyazaki. El Miyazaki, sí, el Hayatao Miyazaki, el de Viaje de Totoro y... Sí, de los... estos animados, animación japonesa. Sí, pues toda esa estética... Bueno, este es el top de la animación japonesa. Sí, sí, bueno... y las historias que cuenta, pues todo esto es como un poco solar punk también, pertenece a todo ese universo, todo, y lo que yo veía así, a la gente era un poco disfrazada de ese rollo, ahora que lo pienso, pero molaba, eran unas estampas guapísimas ahí con los cuernecitos, con el no sé qué, el gordito, el flaco, era súper gracioso. Como estos gorros que llevan los nanos de dinosaurio. Sí, sí, de todo, ahí con todas las pintillas, medio punks, medio con los sí, con sombreros, con las chupas ahí maquilladas, y sí, muy guapo. Así que es una cosa que igual nos ha pasado desapercibida, pero que lleva ahí no demasiado, pero 4 o 5 años dando vueltas y con gente joven también, que mola también, que igual estamos quedándonos un poco atrasados ahí, mola que la gente joven tire para adelante con ideas y con ilusión. Y bueno, que pues nos las cuente. Claro, y nos las cuente y las descubramos. Y bueno, pues el solar punk es heredero del ciberpunk también. Pero en vez de mirarlo desde el rollo, hay pues, distopía, que el mundo tecnológico y toda la movida, pues o como el nihilismo, ¿no? que tenía todo eso, el ciberpunk, pues ahora lo mira con positivismo. Thank you. Astro Boy de Dudetails, una banda formada por Peter Stanfield y Gary Lucas, del álbum No Knowledge of Music Required del 2000. Y esta gente de rollo, pues ahí de Nueva York, se juntaron en el 94 y bueno, pues hacen rollo folk, psiquedélico. Suena un poco folky, ¿no? Sí, todo este rollo del Solar Punk es un rollo también, es decir, rollo folky, rollo de vuelta a fuego, la tierra, vuelta a la tierra, más, al ser una ficción especulativa, es decir, que quiere primero ficcionar sobre ello como una ciencia ficción, pero luego llevarla a la realidad, pues tiene cuentos, novelas, y el primer libro de Solar Punk en castellano pone en relación el Solar Punk con la permacultura, y se titula La Rueda, una novela ilustrada sobre permacultura en clave Solar Punk, en el 2020. Y bueno, la estética pues es también es un poco de Art Nouveau, de rollo motivos naturales, ornamentales, esto de artas and crafts, desde hacerte cosas con ganchillo, con un montón de cosas, y pues rollo la vegetación. También en muchos espectáculos de este año de Aurillac habían como si fuesen disfraces, pero de hechos con plantas. Era bonito de ver, no hacía muchas... Con plantas recientes, vivas. Sí, con plantas, flores, sí. Plantas vivas, ahí los brasileños salieron como hay unos cuantos, como 10 o 12, y yo creo que cuando habla un poco de esa frondosa vegetación, de la tierra fértil, también eso también se podría considerar, yo creo que Solar Punk, es como decorarte a ti mismo, tu cuerpo, con cosas de la naturaleza que encuentras por ahí. Y bueno, una parte muy importante, porque si no se quedaría en eso, en jardinería probablemente, es la política. La política es tiene la idea de crear el solar punk. Es que eso que se dice, que el medio ambiente sin política es jardinería. Exactamente. Entonces, por lo que nos convence esto del solar punk es porque tiene la idea de crear un mundo mejor y que lucha en contra de las desigualdades, a favor del desarrollo social de todas las personas por igual, y es claramente anticapitalista, ya que solo así el planeta podrá sobrevivir. Entonces, sí. Si partimos de ese concepto, ya estamos... las tecnologías existentes, usarlas en nuestro propio beneficio, sí. O beneficio de la sociedad. Sí, pararnos un poco, que la estamos liando ya muy gorda, a ver qué pasa aquí, ver todo lo que tenemos y en vez de... No es necesario tener la última versión ni estar apuntado a la última moda. Claro, ni romperlo todo, porque si ya está hecho, pues vamos a ver con lo que tenemos, qué podemos hacer con las ciudades, con los aparatos electrónicos, con lo que sea, pero pararnos un poco y... Con los que ya tenemos. Eso parece ser una prerrogativa tanto de la permacomputación como del solar punk, a ver lo que tenemos. Ir a la nevera y hacerte la comida con lo que ya tienes, ¿no? Sí. Y a mí me resulta muy satisfactorio ese momento. Sí, eso lo decía el taxista Full, no sé si habéis visto esa película buenísima, le decía que se ponía a vivir con los ocupas ahí, el taxista decía que aquí los ocupas, en vez de decidir lo que vais a cocinar, la receta, miráis, vais y... En la nevera y lo que tenéis, pues es lo que hacéis. Pues sí, yo creo que esa forma de cocinar también es solar punk. Y vamos con el siguiente tema, Mother Earth, de Plantasia, a menudo conocido como Plantasia, porque es un álbum de música electrónica del compositor canadiense Mort Gerson, publicado por primera vez en 1976. O sea, imaginaros, lo hizo ahí con un mini Moog, y se supone que era música para las plantas, pero que en esa época la música electrónica no había. Entonces, pues se puede considerar como uno de los primeros álbumes de música electrónica. Plantasia. Thank you. Pues como decíamos antes, en octubre del 2019 sale a la luz el Solarpunk Manifesto, una redactación creativa de las ideas de Solarpunk descritas por mucha gente y firmado por la comunidad Solarpunk. ¿Existe como etiqueta ya? Sí, sí, está, lo tengo aquí entre las manos. Está documentado. Y vamos a ir leyendo algunos de los puntos. El Solarpunk es un movimiento de ficción especulativa, arte, moda y activismo que busca responder e internalizar la cuestión de cómo es una civilización sostenible y cómo podemos llegar a ella. Es una buena pregunta para empezar, ¿no? Entonces, la estética Solarpunk fusiona lo bello con lo funcional. Y esto me recuerda, ya hemos dedicado un programa al libro este de Zen y el arte del mantenimiento de las motocicletas, en el que hablaba precisamente de esto, cómo lo bueno es bonito y cómo lo útil para nosotros. En ese libro habla de nuestra civilización. Ha ido hacia, desde los griegos probablemente, hacia la razón y hacia la productividad. Lo útil es bello, ¿no? Digamos, la utilidad. Sí, pero se ha olvidado eso, de lo útil es bello. Entonces, si da pasta es que sí, ¿no? Claro, si es productivo, si, no sé, se hay que cambiar los parámetros, entonces esto parece un poco... La poesía sería un caso de una actividad que no da dinero y entonces se mantiene... Y es buena y... No sé, pura y la gente se entretiene. No sé, y un cántaro de agua, de... También, sí. O sea, hay cosas que son buenas porque, o una botella o un barreño, buenas ideas que son bonitas en sí mismas porque son útiles, y creo que eso está en las bases del Solarpunk. Puede ser utópico u optimista, pero está centrado en las luchas por el camino hacia un mundo mejor y nunca distópico. Es decir, que nuestro mundo siempre habla del desastre, de pues necesitamos soluciones. Y no necesitamos que nos digan más veces lo mal que va todo, ni más advertencia de peligro. Bueno, eso es un comienzo para un manifiesto. Y la solución para prosperar sin el uso de combustibles fósiles y gestionar la escasez de forma equitativa y la abundancia compartida en lugar de apoyar esa falsa escasez y falsa abundancia. Pues eso, Solarpunk es al mismo tiempo una visión de futuro y una provocación reflexiva, una forma de vida y un conjunto de propuestas realizables para llegar hasta allí. Somos Solarpunk porque nos han arrebatado el optimismo y tratamos de recuperarlo. Really let go! pues aquí escuchábamos Bindi Bach de Joe Strummer and the Mescaleros. ¿Joe Strummer, el de los Clash? Sí, sí, con los Mescaleros. Y lo curioso es que es de 2022 este álbum, sí, pero Joe Strummer se murió. El grupo que tuvo después, ¿no? Sí, sí, yo no llegué a verlos, pero tiene un tema muy guapo. ¿Igual es el último que grabaron? No, creo que murió antes Joe Strummer del 2022. Pero bueno, ahí lo sacaron. Y bueno, seguimos con el manifiesto de Solar Punk. El punto número 2. Somos Solar Punks porque las únicas otras alternativas que hay son el negacionismo o la desesperación. Bueno, o sea, tiene un aspecto positivo, ¿no? Sí. Solar Punk. Todo el rato, mensaje que intenta es positivo. Como Van Gaal, siempre positivo o nunca negativo. Nunca negativo. Eso. Punto número 3. En esencia, el Solar Punk es una visión de un futuro que materializa lo mejor que la humanidad puede lograr. Un mundo post-escasez, post-jerarquía y post-capitalista. ¿Qué bien suena esto de post-capitalista? Donde la humanidad se concibe a sí misma como parte de la naturaleza y las energías limpias reemplazan los combustibles fósiles. Bueno. El punto número 4. El punk en Solar Punk habla de rebelión, contracultura, poscapitalismo, decolonialismo y entusiasmo. Se trata de ir en una dirección distinta a la corriente mayoritaria, que cada vez va más hacia un lugar terrorífico. Punto número 5. Solar Punk es un movimiento tanto como un género. No se trata solo de las historias, sino de cómo podemos llegar a ellas. Live, de Bonobo. ¿No hemos escuchado algún tema alguna vez de Bonobo? Pues aquí escuchábamos Nightlife, vida nocturna, Vatka de Bonobo. Bonobo del álbum Fragments del 2022. ¿Es Bonobo o Bonobo? Bonobo será, porque no está marcado. Como los monos, los bonobos. Sí, pues sí, algún temilla hemos puesto en disco, tienen así canciones muy guapas. Y bueno, continuamos con el manifiesto. El solar punk abarca una diversidad de tácticas. No existe una única forma correcta de hacer solar punk. Hay, en cambio, diversas comunidades por todo el mundo que adoptan el nombre y las ideas construyendo pequeños nichos revolucionarios y autosustentables. Número 7. El solar punk proporciona una nueva y valiosa perspectiva, un paradigma y un vocabulario a través del cual descubrir un futuro posible. En lugar de adoptar el retrofuturismo, el solar punk mira plenamente al futuro. No es un futuro alternativo, sino un futuro posible. Nuestro futuro, punto número 8, no es nihilista, como el cyberpunk, y evita las tendencias potencialmente cuasi-reaccionarias del steampunk. Se trata de ingenio, creatividad, independencia. Sí, que es un poco reaccionario, ¿no? El steampunk. Sí, ¿no? Se quedaba ahí, sí, un poco. Sí. Esto de la nostalgia, sí, por las máquinas, tal. Sí, la máquina de vapor, es que es una cosa un poco. Es un rollo como neo-victoriano, ¿no? Sí, pero esa estética. Como se viste la gente, esa estética. Sí, era un poco así. No estaba mal, pero bueno, no tenía mucho recorrido precisamente por eso. Pero esto, digamos que habla de, pues eso, de ingenio, de la creatividad, de la independencia, de la comunidad. Esas cosas que nos gustan tanto. Sí, sí, ¿verdad? Punto número 9. Solar punk enfatiza la sostenibilidad ambiental y la justicia social. Es que está guay, se juntan las dos cosas, ¿no? Y punto número 10. El solar punk se trata de encontrar formas de hacer la vida más maravillosa para nosotros en el momento presente y también para nuestras generaciones posteriores. Punto número 11. Nuestro futuro debe implicar la reutilización y la creación de cosas nuevas a partir de lo que ya tenemos. Imagina que las ciudades inteligentes se construyen a favor de la ciudadanía inteligente. Esto que suena es PVC 4. Es de Blue Man Group. Es un instrumento casero inventado en Polinesia, usado con la basura que llega a las costas de las islas. Será de PVC, un tubo ahí. Pues ahí sonaba PVC número 4, en números romanos, Blue Man Group, que está hecho eso con un tubo de PVC. Eso también es solar punk, hacer instrumentos con cacharros y eso. Bueno, por eso nuestro futuro implica la reutilización. Punto número 12. Solar punk es consciente de la mutua influencia histórica que la política y la ciencia ficción han tenido entre sí. eso es cierto, de cómo las películas, ahí cómo nos han vendido la moto de las películas y todo eso, pues también habla un poco de eso. Punto número 13, el Solar Punk reconoce la ciencia ficción no solo como entretenimiento, sino como una forma de activismo. Que ya lo fue en su día, los primeros que escribían ahí ciencia ficción parecerá un poco menos que... La ciencia ficción es la manera de mostrar cosas, incluso, sé, las novelas de Úrsula K. Le Guin, sociedades con unas reglas totalmente diversas, ahí está su atractivo, ¿no? Sí, ese es un gran ejemplo de ciencia ficción activista, Úrsula K. Le Guin, que ya hicimos un capítulo, de, podríamos ver si continuamos sí. con el libro aquel, que tiene un montón de escuchas aquel. Punto número 14, el Solar Punk quiere contrarrestar los escenarios de una tierra agonizante, una brecha insalvable entre ricos y pobres y una sociedad controlada por corporaciones. No dentro de 100 años, sino al alcance de nuestras manos. El Solar Punk trata de la cultura creativa joven, de soluciones locales, de redes de energía locales, de formas de crear sistemas con funcionamiento autónomo. Se trata de amar el mundo. Punto número 16. La cultura solar punk incluye todas las culturas, religiones, capacidades, sexos, géneros e identidades sexuales. Punto número 17. El solar punk es la idea de que la humanidad logre una evolución social que abarque no solo la mera tolerancia, sino una compasión y aceptación expansivas. Y punto número 18. La estética visual del solar punk es abierta y evoluciona. En el momento actual es una combinación de la navegación del siglo XIX... la reutilización creativa de las infraestructuras existentes, la tecnología adecuada, que en realidad yo siempre estaba ahí con lo de los domos, por ejemplo, la construcción de cúpulas geodésicas, que eso está un montón de tiempo dedicándole a eso, es bastante solar punk, ¿no? Porque habla de hacer cosas en comunidad y es una tecnología adecuada, que lo de tecnología adecuada también dedicaremos a algún díscola, porque es muy, muy interesante todo eso. El Art Nouveau y Hayao Miyazaki. Y también innovación al estilo Yugat en indio, que es hacer lo mejor posible con lo que tienes a mano, que eso lo tenemos aquí como de cabecera, ¿no? Muy, muy realista, ¿no? Sí, en este caso. Y pues backends, que es como los finales de alta tecnología, pero con salidas simples y elegantes. Time. Pues ahí sonaba Caribe Atómico de Aterciopelados del 1998. Decía Mayday, Mayday, que no, un virus del Caribe que nos contagia, algo así decía en la canción, ¿eh? Ahí visionario. ¿Un virus del ordenador o un virus biológico? Biológico hablaba, porque era un Caribe Atómico ahí, pues yo qué sé. Pero vamos, los colombianos ahí visionarios. Punto número 19. El solar punk se desarrolla en un futuro construido de acuerdo con los principios del nuevo urbanismo y el nuevo peatonalismo y sostenibilidad ambiental. El solar punk número 20 se visualiza un entorno construido creativamente adaptado para la ganancia solar, entre otras cosas, utilizando diferentes tecnologías. El objetivo es promover la autosuficiencia y vivir dentro de los límites naturales. Ahí sonaba Iris Song de Aditya Prakash Ensemble, que era su álbum del 2020, Diaspora Kid. Muy variada la música. Sí. Hay un montón de. En realidad, metido por foros por ahí, me llevo escuchando un montón de temas. Hay muchos más así de ambient, de new age. ¿Cómo se encuentran los temas, Luis? Pones la etiqueta ahí, Solar Punk, y bueno, en algunos foros preguntando, no sé qué, tal cual, y vas copiando y pegando, y está guay. Ahora también poder escuchar un montón de música diferente, y he descubierto varias bandas muy buenas. Y de hecho, estas que aquí, como yo pronuncio fatal, siempre suelo acompañar a la descripción del programa, si a alguien le interesa, pues suele estar el nombre y algún enlace a la banda. Y bueno, nos quedaban ya los dos últimos puntos, que tienen ya 22 puntos. El punto número 21, el futuro solo al punk, nos hemos alejado justo a tiempo para detener la lenta destrucción de nuestro planeta. Hemos aprendido a usar la ciencia sabiamente para mejorar nuestras condiciones de vida y formando parte de nuestro planeta. Ya no somos seres superiores, somos cuidadoras, somos jardineras. Y el último, el número 22, Solar Punk es, número 1, diverso, número 2, tiene espacio para que la espiritualidad y la ciencia coexistan, es bonito y puede pasar ahora, la comunidad Solar Punk. Ya salgo de ya. Ya salgo de ahora mismo, de vamos a mirar a ver con lo que tenemos. Eso de que decía antes del jugat, que es un término indio que se refiere a eso, de que es conseguir la máxima calidad con lo que tienes. Pero aquí en Radio Mar basamos un poco de eso, ¿no? Sí, las radios libres en general. Por eso que hay cosas que nos engloban ya, ¿no? Entonces, si esto es un movimiento y de que miras hacia el futuro con optimismo, de bueno, vamos, todavía hay un capitalismo que nos oprime. Por pero... ejemplo, Luis, aprovechar las campanas que están sonando de fondo. Sí, sí. Hay Y por cierto, que no se me olvide, esta semana, el viernes 10 de octubre, hay una inauguración de una exposición de camisetas en Ateneo Libertario al Margen. Y en el barrio del Carmen. En el barrio del Carmen, y así como primicia, al Margen cumplirá 40 años dentro de poco, y para celebrarlo en el 16 toneladas habrá actividades, que eso suena muy bien. Entonces, aquí Solar Punk a tope, ya os iremos, esto va a dar para largo, esto lo llamaremos igual Solar Punk 1, porque tiraremos más, y solamente así con una primera pasada. O sea, la introducción al Solar Punk, nos leemos el manifiesto, nos ponemos unas cuantas temillas y más para adelante, pues cosas que realmente sí que a mí me interesan mucho, como las tecnologías apropiadas, como, no sé, un montón de cosas súper guapas. Muchas gracias, Alfonso, que estuvo ahí en los cacharros, y nos despedimos con Transglobal Underground, que también es un ejemplo de Solar Punk. Eso sí que los conozco. Sí, los hemos visto por aquí, siempre andaban les gustaba un montón venir por aquí, y es un colectivo, que no es una banda así cerrada, sí. ¿No? Ahí los músicos entran y salen. Y si no lo sabía. Sí, por eso tienes tanta diversidad de... O sea, que no es siempre la misma formación. No, una vez viene uno, es un colectivo musical y es otra forma de hacer música y de vivirlo. Y esto es Take the A Tram. No sé si toma el tranvía de la línea A. Y es como el 19, vamos. Sí, bueno, el 19, igual la A es de la anarquía. No, de la MT, la línea ya. Del 19. Aquí sí. Son números, allí son letras. Sí, pues esto fue el no dice de cuándo es el álbum, pero fusionan western, música africana y de un montón de estilos. Ahí vamos, con Take the A-Tram. Muchas gracias, Alfonso, que estuvo ahí en los cacharros. Hasta la semana que viene. Solar Power, Solar Punk a tope. calle. Ojo, ojo, ojo. Come on.